entendieron de la realidad par, o sea los nimeos energía que están despiertos y un tanto por ciento de nimeos energía que están dormidos. Cuando encarnan parte de estos tantos por ciento se encarnan en los moldes hombres y son los nimeos dormidos que les dan a ustedes la sensación de que la vida es un sueño. Y cuando desencarnan y van a la realidad antimateria par, los nimeos energía dormidos son aquellos que los hacen dormir en un ensueño al otro lado. Por esta razón les decimos, continuó el hermano interano, que muchas almas llegan a la realidad antimateria sin saber quiénes son o dónde están, es porque llevan consigo un tanto por ciento mayor, que no los deja tener conciencia de su existencia. Cuanto más despiertos ustedes se encuentren en la realidad impar, más conscientes serán de la realidad par y eso les permitirá recordar en ambas realidades las experiencias de vida, impar, cuando encarnan y la existencia, par, cuando desencarnan. Queremos decir, dijo el hermano interano, que el alma, cuanto más despierta está, siempre recordará sus vidas y existencias nítidamente. 86. Si nuestro cuerpo material es un molde, ¿por qué debemos cuidarlo tanto? ¿No sería mejor cuidar más nuestra psiquis, que es más importante para concebir nuestro bebé espíritu? Si ustedes tuvieran su magnetismo constante, si vivieran a través de la vibración y no con la electricidad, si sus nimeos energía fueran estables, elevados y equilibrados, si sus energías pensamientos estuvieran unidos vibrando en el ritmo universal, si sus colores emanasen una luz clara y brillante, entonces podríamos decir, ustedes no necesitan vivir a través de los moldes, porque ustedes ya son, seres energéticos, pueden existir en la eternidad de la creación, respondió el hermano. Seramita, como no es así, entonces necesitan el molde hombre, para continuar grabando, es la única forma que tienen para que los nimeos energía, alma, vivan de acuerdo a lo que se les cinceló y grabó en ellos, de esa manera podrán formar el espíritu de conocimiento, entendimiento y amor. 87. ¿Existe algún orden matemático o de otro tipo que nos ayude a ordenar los nimeos energía para que podamos activarlos positivamente y vivir de acuerdo a ello? Si existe, es la frecuencia numérica, dijo el hermano Elohim. Las energías pensamientos emiten diferentes frecuencias, dependiendo de la intención de su deseo. Estas frecuencias emiten ondas, las cuales se encargan de alterar o estabilizar a los nimeos energía. El orden se produce cuando la frecuencia va agudizándose sin alterar su cauce, significa sin saltos cuánticos, sino, acompañada de la electricidad adecuada, con el ritmo y colores que se van afinando conforme la frecuencia se agudiza.